de otra forma no podría sacarme prolija la piel. Es que salió alguna bien un disco en la Rolling Stone. Permito hacerme esta canción. Los días no me muestran su salida. En el peor ciento año de mi vida, las cosas caminan, pero ya no tengo ganas de andar de la mano de un fantasma. Empecé dudando de las cosas que más cerca había de mis pulgas. La dejé picar y otro metió el gol. Soy sincero, soy un mal conservador. Despedí buena parte de mi infancia. A mi perra entre todo extrañaré. Así que espero vuela, que no sientas celos. Ya mis primos lloran por vos. El infierno acorralar mi casa, desatar la furia impiedosa. Rompí mis cuerdas vocales y una oración prohibida devolvió las llamas a su hogar. Atesoro que te hayas despedido, niña del pijama rojo. Te deseo todo el cielo y el más dulce porvenir, aunque nunca te vuelvas a mí. Su tesoro brota de mis ojos. Ya no duermo ni me atrevo a soñar, esperando que el silencio retorne a mi cabeza y que el adiós deje en paz de sonar. Lamento no haber concretado las oportunidades de que alguien me ame. Tal vez ahora lo vuelva a intentar. sin ser el tarado que se pierde en su propia casa, que se pierde en su propia casa, que se pierde extrañando a